Tengo frío, Diego. Ay, no me gusta cuando no hay luna. Sí, está mejor. Dicen que un abrazo es el mejor de los abrigos. Cuidado con el brazo. Sí, gracias. ¿Crees que nos encuentren? Claro que sí. Estoy seguro que Esteban no se va a rendir hasta encontrarnos. Estoy seguro que anda por ahí. Debe ser bonito llevarse bien con los hermanos. Es increíble. A veces peleamos y todo, pero somos inseparables. Él nunca se rinde. Allá en la capital comenzó varios negocios y nunca le funcionaron. Por eso se vino para acá. Estaba seguro que este sí le iba a funcionar. Yo también estoy seguro. ¿Y Claudio? Ay, no. Lluvia otra vez, no, por favor. Ya funcionó. Valle Grande. Comité de Emergencia de Valle Grande. Aquí, Río Amarillo. Cambio. Respondan, por favor. Cambio. Eduardo, nos comunicamos. Nos están hablando. Río Amarillo, nos alegra mucho oír de ustedes. Cambio. Ya lo arreglaste. Sí, Esteban, vení. A nosotros nos alegra más oír de ustedes. Estamos en una situación horrible. Una cabeza de agua arrasó las casas de la zona. Hay heridos y algunas personas muertas. Necesitamos ayuda urgente. Cambio. ¿Cuándo pasó eso? Cambio. Hoy en la mañana. Como el agua se llevó todo, necesitamos comida y encontrar a la gente que sigue perdida. Cambio. Escúcheme. Soy la doctora Robles. Hablo de parte del alcalde. En este momento, necesitamos que conserven la calma. ¿Me entiende? Todos los caminos hacia allá están bloqueados y se va a dificultar llegar con ayuda. Pero por favor, mantenga la calma. ¿Comprendió? ¿Quién dijo que era? La doctora Robles. ¿Ah? La doctora. Yo no quiero ninguna ayuda de esa mujer. Prefiero morirme aquí en la montaña. ¡Joaquín! Este es el último momento en que necesitamos egoísmos y mezquindades. Yo sé lo que siente por esa doctora, pero este es el momento de pelear por los que todavía están vivos y no por los muertos. Esteban, sácalo de aquí. Joaquín, yo no sé cuál es su historia con esa doctora, pero sí que la ayuda no va a llegar rápido. Los dos tenemos a personas que amamos perdidas allá afuera. Juntos usted y yo podemos encontrarlos. Acompáñeme, ayúdeme. Está bien. Vamos. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario.